al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. En estas horas previas al debate en el Senado del desafuero, del pedido de la justicia para concretar el desafuero de Manini, frustrado finalmente, apareció de vuelta en alguna declaración a la prensa que hizo el líder de Cabildo Abierto, el concepto del odio, ¿no? De que algunos familiares, dijo Manini Ríos, por familiares de detenidos desaparecidos, se manejaban en el tema con el concepto del odio, intentando, viven en el odio, ¿no? Sí, intentando con eso, bueno, desautorizarlos ante la gente, como que de alguna manera con ese concepto los criminalizás, los desvalorizás ante la gente. Entonces en estas horas conversábamos aquí entre los compañeros de la radio sobre ese concepto, ¿no? Y sobre el riesgo de dejar pasar que esa idea, que el concepto del odio sea algo que genere un rechazo unánime, es decir, manejar la idea del odio es algo malo, es algo que hay que desechar y que es unánime eso, sí. Es decir, odio, ahí no hay banderas políticas que levanten el odio como un elemento que pueda utilizarse como algo positivo. Bueno, y por eso nos estábamos acompañando con la marcha de la bronca. Y por lo menos queríamos, no nos vamos a poner con filosofía profunda, ni mucho menos para lo que no tenemos capacidad además, pero sí tirar sobre la mesa en medio de esto, no dejarle pasar ese concepto en estos tiempos también, que tanto lo enarbola Manini como otros, ¿no? No solo hacia los familiares, sino también, por ejemplo, hacia los trabajadores, que no odien a, que somos todos uruguayos, no odiar al que tiene más, ese tipo de cosas, ¿no? Y si tuviéramos que ir, y no hablamos del odio doméstico, ¿no? Del odio al vecino, del odio a la expareja, del odio más ramplón que como sentimiento pueda afectarnos, sí, a nivel de salud mental y hasta de reflejo en la salud física, de ese odio mal utilizado que puede volverse contra nosotros en ese sentido. Hablamos del odio como una, casi como una categoría política, como un ingrediente de los valores o de los elementos que colectivamente se toman para enfrentar una adversidad. Podríamos decirlo hasta fácil, hasta para pelear por la libertad, sí, por ejemplo. Sí. Porque ¿quién habló de odio, por ejemplo? ¿Quién utilizó varias veces el concepto de odio? Bueno, alguien que Manini Ríos se precia de mencionar. Artigas habló de sentir odio. Habían jurado un odio eterno, ¿no? Exactamente, es la frase, la primera que nos viene a la cabeza cuando se habla de ese concepto. Artigas dijo: los orientales habían jurado en lo hondo de su corazón un odio irreconciliable, un odio eterno a toda clase de tiranía, que nada era peor para ellos que haber de humillarse de nuevo, y que afrontarían la muerte misma antes de degradarse del título de ciudadanos que habían sellado con su sangre. Habían jurado, dijo Artigas, un odio irreconciliable. Él lo reafirma, no es que es un odio transitorio, un odio que se pueda negociar, un odio que vos puedes decir, bueno, pero no es tan malo al final, ¿por qué nos vamos a enfrentar? Sino un odio como componente... Uruguayos contra uruguayos. Sí, un odio como componente de una firmeza para enfrentar una dimensión de obstáculo que es un enemigo que te quiere someter, que es ineludible no sentirlo. Hay otra frase que usó Artigas también con el odio que decía: los tiranos, no por su patria, sino por serlo, son el objeto de nuestro odio. ¿No? Ahí él estaba focalizando también. No es porque sean, no es un odio a los yanquis, a que se habla, o un odio a los, podría decirse, no sé, a los militares en general, a todo que vos, al que vos veas de uniforme verde, sino un odio al que sembró el terror y, en caso de los familiares, bueno, te arrebató la vida, hizo horrorizar a niños, a tus familiares, pasó por la tortura, todo eso que tantas veces se dice que se corre el riesgo de diluir a veces en aras de un mundo que hoy rechaza ese tipo de firmeza. Hay una periodista española, Arancha Tirado, una docente catalana además, que esto se vincula también a otro concepto muy importante en la historia de la lucha de los colectivos humanos, de los proyectos revolucionarios, del cual hablaron también los pensadores y líderes de los procesos revolucionarios de los trabajadores y de los pueblos, el concepto de odio de clase, de que vos, para tumbar el dominio de ese 1%, por decirlo a una escala mundial, ¿no?, que no sabe qué hacer con la plata que tiene y que tiene animalitos que viven en una situación mucho más lujosa que millones de seres humanos, bueno, ¿no es auténtico ese odio al ver que tus hijos pasan hambre y viven en la degradación mientras ellos están disfrutando en un yate en el medio de algún mar poblado de turistas? Bueno, Arancha Tirado, cuando hablaba de un libro que estaban presentando, un periodista le pregunta: ¿mencionás en el libro que escribes con un orgullo y sentimiento de clase y en esa lógica también con un odio propio de nuestra clase, ¿no?, le pregunta el periodista y agrega: ¿cómo se explican estos conceptos cuando ya no se habla de lucha de clases? Y Arancha dice: con odio de clase y rabia, sí. También nos acusan de ser unos resentidos sociales y, bueno, en cierto modo sí que lo hacemos, que lo somos, y cómo no serlo cuando te has socializado de forma subordinada en el capitalismo y encima pretenden desaparecerte de la historia. Las injusticias que en este sistema capitalista padece la clase trabajadora por su sola ubicación en el sistema productivo la pone en una situación de debilidad. Te cuesta encontrar trabajo, si lo encontrás te pagan una miseria, te cuesta llegar a fin de mes, podés llegar a ser pobre incluso trabajando un montón de horas al día y encima tenés que aguantar que se ningunee o ridiculice a los trabajadores con los discursos hegemónicos existentes en los medios de comunicación. ¿Cuántos programas de humor hay, sí, ¿no?, que se burlan de los reclamos de los trabajadores? Eso es lo que nos genera rabia, dice esta docente catalana, y en cierta forma es positivo porque creemos que es el motor de la transformación. El otro día, dice ella, leí una frase de Malcolm X que dice que cuando la gente está triste y deprimida, pues solo llora y no se siente capaz de cambiar nada. Pero cuando la gente está enojada, ahí viene la posibilidad de la transformación. Desde ese enojo, ese cabreo, dice la española, ¿no?, esa bronca, es el que ayuda a transformar la realidad. De ahí la importancia de canalizarlo políticamente también. Pero no solo el odio, sino también el amor, dice, porque no olvidemos lo que decía el Che, el revolucionario, es un ser guiado por grandes sentimientos de amor. Pero también el Che habló del odio, por supuesto. Habla, por ejemplo, en el mensaje a la tricontinental, cuando habla de crear dos o tres, muchos Vietnam, ¿no?, en ese momento donde había confrontaciones armadas en muchas partes del mundo, en las décadas del 60, en fin, cuando se daba nada más y nada menos que la confrontación de Vietnam, y en tantos otros países, en África, en América Latina, y él hablaba con admiración de lo que estaba pasando en Vietnam y hablaba de la necesidad del desarrollo, de que nuestros soldados o nuestros combatientes desarrollaran el odio al invasor, el odio al que sometía a tu pueblo, al que hacía sufrir a tu gente, al que exterminaba a tu gente a nuestra escala. No fue un intento de exterminio de lo más avanzado de nuestro pueblo, de los que estaban en primera línea peleando por transformar esa lo que protagonizaron los represores en nuestro país, ni que hablar en Argentina. Y déjenme decir un apunte de la Argentina. de un médico y psiquiatra argentino, Alfredo Grande, que ha trabajado en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Y él dice, por ejemplo, en tanto el odio está prohibido, degradado, desvalorizado, culpabilizado, la resistencia a la opresión pierde una fuente de energía extraordinaria. El odio queda restringido, y aún así con muchas limitaciones, a los vientos de la guerra. Como que solo se puede sentir odio cuando hay una conflagración armada, ¿no? Pero es un odio que ha perdido su nivel fundante. Es un odio que se institucionaliza en un nivel convencional, encubridor. Lo que realmente interesa a los efectos de pensar en políticas de liberación del sujeto, siempre social e histórico, es el destino del odio en los tiempos de la tregua. Supuestamente ahora estamos en tregua, ahora nadie nos está corriendo a los tiros, ¿no? No hay una guerra, entonces como que el odio no tendría lugar. Lo que realmente interesa, dice él, dice este psicoanalista argentino de izquierda, ¿no?, a los efectos de pensar en políticas de liberación es ese destino del odio. Aquello que las diferentes formas de la guerra, imperialistas o de emancipación, habían puesto la superficie, las diferentes formas de tregua vuelven a sepultar. Y él pone de ejemplo, por ejemplo, a la deuda externa no solamente está prohibido odiarla, también hay que honrarla, honrar. Como toda forma de democracia, lo que él llama la democracia sucia, prohíbe odiar. Simultáneamente construye legiones de rencorosos y de resentidos. Construye condiciones imposibles para que germine el amor, pero luego decreta el imperativo histórico de amar. Los pocos que pueden reconocer en sí mismos la condición de odiantes soportan procesos de exclusión, como si fueran portadores de un virus que puede contaminar toda forma de sociabilidad. Los tópicos del odio no se resuelven solamente en su expresión directa, cuando toman la forma de impulsos destructivos hacia afuera. Él habla de los impulsos personales cuando el odio se canaliza hacia adentro, dice, ¿no? Y ahí viene depresión, ataques de pánico, enfermedades. Si es cierto que hay amores que matan, nunca mata más el amor que cuando tiene como meta el ocultamiento del odio que el sujeto tiene prohibido expresar. Está adoctrinado de tal modo que si llega a expresar su odio, siente que tiene agarrada una bomba que explota en la mano. Está adoctrinado de tal modo que piensa que el odio destruye especialmente al que odia. Está adoctrinado en que el odio, el rencor y el resentimiento son lo mismo. Y no estamos hablando de eso. No estamos hablando de rencor y resentimiento. Es muy largo esto. Él habla también de cómo desde la religión a los pueblos se le fue, ¿no?, arrinconando en que no odiaran, en lo de amar. Y bueno, vaya lo que, para qué usaba la iglesia ese sometimiento, ¿no? Tenemos que hacer una pausa. Y seguimos un momentito más. Pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Nosotros tenemos una audiencia, cosa que agradecemos mucho, muy amplia, de muy distintas posturas sobre distintas cosas, del tipo de compromiso que tiene con la vida, la forma que ha elegido de vivirla. Nosotros tenemos gente que es atea, tenemos gente que es cristiana, de distintas religiones, tenemos psicólogos que escuchan la radio. Puede haber una diversidad muy grande entre nuestra audiencia. Cada uno tendrá algo, estará pensando algo o estará diciendo, bueno, también habría que agregar tal cosa, que está bueno, si lo quieren compartir, lo comparten y nosotros lo ponemos aquí para que todos los oyentes lo tengan. Por supuesto que, como decía Hernán, alejándonos de eso que muchas veces se usa, hay lenguaje que uno usa, odio cuando tal cosa, o te matarías, no es eso, uno entiende que hay lenguaje, yo odio que le pongan mucho dulce de leche a una masita. eso es otra cosa, ¿no? O sea, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una cosa mucho más profunda y de un sentimiento, vamos a ponerle, una emoción que es inherente a las personas, todas las personas, igual que con el tema de la violencia. Con el tema de la violencia también es una cosa, ojo, no vayas a odiar, ojo, no vayas a tener comportamientos violentos, pero como en una regla que hay que respetar, es un dogma, no se puede ser así. El tema del amor, todo eso, que en los últimos años, y no es casualidad, ha crecido muchísimo, muchísimo. Y se manipula además el odio desde los lugares de poder para que el odio vaya dirigido en los sentidos que son más... porque hay que decirlo también, no es que no se promocione el odio. Exacto. Para poder sostener los sistemas de control y los financiamientos a determinadas estructuras de represión y se fomenta el odio en la sociedad, que dice que hay que tener mucha policía, que hay que tener mucho control. No dicen la palabra odio. Pero si a vos te muestran, como mostraron ayer y antes de ayer, los allanamientos en Pando, creo que era en Pando, corriendo por los techos policías de particular con sus armas claramente exhibidas, cuando agarran a uno, tirarlo al piso y ponerle el pie encima, dejarte escuchar en la televisión que diga, tengo hijos, no dejes que mis hijos vean esto, el que está en el piso. ¿Qué promueve eso? No sé. ¿Qué tipo de reacciones podrías tener? Ahora, digo, para estar, uno tiene que estar sabiendo que hay quienes tienen la intención de que vos pienses así, te sientas asá y que te prohíbas vos mismo de determinadas cosas. Hay una cantidad de palabras que no se pueden usar, no se puede decir enemigos. Si vos decís, ¿cuántas veces a lo largo de los años en alguna conversación alguien nos dijo, no, pará, enemigos no, somos, ¿cómo es que adversarios. Dicen? Adversarios. Que una cosa es adversario, otra cosa es enemigo. Hay un cuidado muy delicado del sistema de que determinadas palabras no se usen. De algunas palabras, darlas por jubiladas. Hay palabras que ya no se usan más, se suplantan con otras. Y a través de las palabras te forman a vos el pensamiento también. Yo qué sé, no tiene que ver con el odio, pero el tema de la empatía, ahora no existe más la solidaridad. Ahora hay empatía. Y vos podés decir, bueno, es una pavada, el lenguaje es vivo, el lenguaje se va renovando, pero vamos a ver los contenidos que ponemos en cada palabra. ¿En qué sentido? ¿En qué momento se hacen esas opciones, ¿no? En el tema de la religión, de que para la gente religiosa es un tema pesado este. Yo me acuerdo siempre, mi madre era muy católica, y por ahí por el 73, que acá las cosas estaban muy, muy mal, un día, en reuniones que hacía el cura en el barrio, en casa de familia, mi madre se lo planteó el tema. Le dijo, mire, yo sé que no... Y era amiga del cura. Yo sé que no se puede odiar. Pero yo odio. Odio a fulano, odio tal cosa. Le dijo un montón de cosas que odiaba. Y el cura no le dijo que no odiara. No le dijo, está bien, odielos. Pero no le dijo nada, ¿no? Digo, porque también... y acá se me pasan por la cabeza los nombres de los oyentes que son católicos, que nos están escuchando y que deben tener cosas para decir, tratar de que no te arrinconen para que vos tengas que pensar cómo te sentís, tengas que decidir qué haces y qué conducta tomás, ¿no? Y que se rescate, hay que resguardar también determinados conceptos, porque a vos te pueden decir, la lucha, no se habla más de la lucha de clases, sí, pero existe. Aunque vos no la nombres, existe la lucha de clases. Sí o sí, es una definición. Mientras haya uno, que yo qué sé, que es dueño de medio Uruguay y que hace lo que se le canta, y el otro revuelve la basura para comer, o no cobra 4 meses, o le cortan la luz porque no pagó, mientras el otro vive tirando la luz, como gasta la energía sin mirar cuánto gasta. O ese que es dueño de medio Uruguay le paga cualquier salario de hambre a sus trabajadores, ¿no? Claro. O vos ves gente que compra carcasa en la carnicería y el otro de los cortes más caros y no pregunta cuánto me sale. Yo ayer vi una señora comprando costillas pidió tantas. Se las pusieron en la balanza, dijo, sale tanto. No, sacame una. Sacó una, tanto. Sacame otra. Hasta que llegó a la plata que podía pagar. Entonces, esto yo no estoy hablando de una cosa rara, es una cosa que las ves todos los días. Eso es lucha de clase también. Entonces, hay que resguardar, digo, como para la gente que está interesada en que el mundo cambie, y en el caso nuestro país cambie, pero que cambie a favor de los que siempre perdieron, a los que siempre dejaron de lado, hay que resguardar, porque si no, un día vos decís, pero ¿cómo llegué acá? ¿No? ¿Por qué se debilita la lucha de los trabajadores? Porque se trabaja también sobre eso, ¿no? Se trabaja sobre la mentalidad, se trabaja sobre las ideas, se trabaja sobre lo que determina el qué haces después. Entonces hay que tenerlo como preocupación también, tomarse el tiempo y cada uno aportar en lo que pueda aportar para estas cosas, ¿no? En ese mensaje a la Tricontinental del Che que mencionábamos, las frases que él maneja ese concepto directo, el Che dice, el odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. Claro. Decía el Che en ese contexto de los enfrentamientos armados que se daba. Y esta docente española que, presentando este libro, hablaba sobre esto del odio de clase que vos mencionabas, Ángeles. Ella dice, hablar de odio de clase puede sonar muy agresivo y violento, pero más violento es este sistema. Más violento es que la gente tenga que mendigar un trabajo o que te echen de tu casa y encima te quedes con una deuda de por vida con un banco en este país. Más violento es que a nuestras abuelas las violaran los señoritos por ser criadas cuando trabajaban en casas ajenas. Eso es más violento que tener odio a quien te está infligiendo un dolor, un padecimiento o un sometimiento. Y él habla también de que al sujeto, Alfredo Grande, este psicólogo argentino, habla de que solo puede procesar el odio en esta sociedad odiándose a sí mismo el sujeto, dice, sintiéndose culpable, una culpa que nuevamente pone en riesgo la autoconservación. Tiene prohibido odiar, pero tiene permitido culparse. Por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y esta culpa es una forma de mantenerlo como sujeto en sí, escindido, desprendido, ¿no? Separado de los colectivos sociales a los que pertenece. Es decir, lo mantiene en una forma larvaria denominada individuo, dice este psiquiatra y psicoanalista argentino. El odio implica en el sujeto una operación de corte con la amenaza, una neutralización y anulación de todo lo que se opone a la continuidad de la vida. Bueno, tenemos que irnos a la pausa. Hay mensajes de los oyentes. Mónica Lanzaro dice, parafraseando a Aquino a través de Manolito, si alguien golpea tu mejilla izquierda, ve y aprende karate. Esta es la frase que recuerda. Graciela dice, hablando del odio que preocupa a las altas esferas, habría que preguntarse cómo nace. Nace del verdadero amor que lleva a sentir desprecio a todo aquello que sea irreconciliable con él. Pero si a ellos se les suma un sentimiento de injusticia, como es que no les permitan a los familiares encontrar los restos de sus seres queridos, eso provoca un profundo desprecio a los responsables. Lorena dice, saludos a los compañeros de la radio. Muy interesante el análisis del psicólogo argentino, sobre todo en los tiempos que corren, donde el odio es utilizado como moneda corriente y se utiliza el positivismo de forma que anestesia al pueblo. El odio está reservado solo para los que gobiernan. El pueblo tiene que desear fuerte para cambiar su realidad. El positivismo en estos tiempos funciona como el opio en la sociedad. Muy bueno el mensaje. Y Rina manda un audio. Buenos días. Te estaba escuchando, Ángeles, con mucha atención, como escuché al muchacho del Partido Humanista. Y te voy a decir una cosa. En general, en mi caso particular, trato de no odiar. Y digo trato, porque tengo una anécdota de muy pequeña. Mi papá era ateo, mi mamá era muy católica. Y una vez mi mamá dijo, qué odio, refiriéndose a Poncio Pilato. Y mi papá le contestó, pobrecito el Poncio, culpable de todo lo que hicieron los judíos, que fueron los que entregaron a Jesús en vez de entregar al ladrón. En realidad, Poncio Pilato siempre fue una víctima. Y bueno, ¿por qué te digo esto? Porque en realidad nosotros somos víctimas de un Estado terrorista, de gente muy malvada, de gente que las piensa todas, cómo jorobar al obrero, cómo jorobar en general, vivir bien y dar lo que le sobra. Porque en realidad toda esta gente da lo que le sobra. Y cuando tú realmente das, no das, compartís. Un abrazo, compañeros. Muy bien. Bueno, una última frase para cerrar esto de este psicólogo, psicoanalista argentino. Él dice, se llama a luchar contra la pobreza cuando de lo que se trata es de luchar contra la riqueza. La teoría de las copas derramadas solamente ha servido para aumentar el consumo de champaña con o sin pizza. Pero no hay odio hacia el represor. Incluso hay cierta admiración, cierto respeto, cierta envidia. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Ronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador.